En los últimos días supimos, medio de comentario por ahí, no sé qué confirmación oficial, vamos a ver ahora si hay alguna data concreta sobre la idea de instalar una cabina de peaje en la Ruta Nacional 5, que tiene varias localidades pampeanas, entre ellas las de Catriló. Por eso vamos a hablar con la intendenta de Catriló, Graciela Bucci López. ¿Cómo te va, Graciela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Bien, acá estamos. Bueno, ¿qué sabes en principio? ¿Tenés data de que vaya a instalarse una cabina de peaje? Incluso dijeron cerca de Lonquimay en los rumores, pero ¿qué se sabe en concreto? Mirá, te digo la pura verdad. Yo me enteré por los diarios, por el diario que sacó que iba a instalar una cabina de peaje en Lonquimay, y de hecho las declaraciones que hago las hago en nombre mío. No hablo de ningún intendente de la Ruta 5. Claro. Así que cada pregunta que vos me hagas la respondo yo en mi nombre como intendenta de Catriló, porque no quiero generar malos entendidos ni nada. Entiendo. ¿Y qué pensás de que se instale una cabina de peaje? Vos que sos que estás a cargo de la gobernación de la localidad de que Catriló, es frontera con Provincia de Buenos Aires. Y para nosotros, teniendo las arcas municipales como están, que no solamente de las arcas municipales, hablemos de la situación económica que estamos sufriendo todos, esto sería un gasto más, porque te imaginas que si nosotros vemos que si van a instalar una cabina de peaje donde tenemos una ruta que está cargada de autos, que está cargada de problemas como tiene las banquinas que están sucias, a ver, todos los problemas que tenemos y no se resuelve ninguno, vos decís, bueno, pero primero, para eso primero tenés que dar respuesta a nivel nacional, ¿no es cierto?, de toda la problemática que uno sufre cuando yo la uso bastante la ruta, porque aparte de ser intendenta también tengo mi negocio particular, somos comerciantes, y bueno, mi marido que viaja continuamente. Entonces yo lo que dije el otro día es lo mismo que te digo ahora, a ver, para poner una cabina de peaje tendríamos que tener respuesta en la ruta, pero si te hablara de que por lo poco que vi, porque no hablé con el ministro, con nadie, a ver, pero creo que va a instalar esa cabina nada más para hacer los vacíos que se hacen y limpiar un poco las alquileres, ¿no? Si estuviéramos hablando de que se va a hacer en un futuro cercano, poner una doble vía o una autovía o algo, bueno, pagamos el costo entre todos y vamos a mejorar eso, pero parece que no viene por ahí tampoco. No están los planes, eso, está aclarado. No están los planes. No están los planes, claro. Entonces ya te digo, hoy por hoy, más que una transformación, sería otro gasto más, tanto para la gente que transita como para nosotros. Bueno, a nosotros nos corta por la mitad, así te lo digo. Uh-huh. Perdóname la expresión, pero bueno, para que quede claro, sería un gasto tremendo, porque vivimos trasladando gente a Santa Rosa, y ponerle que fueran los remises, lo mismo, porque los remises tienen que cargar el gasto en la facturación también. Así que nada, creo que es otro problema más para nosotros, para Catriló te hablo. Sí, claro. Y Graciela, y te pregunto, ¿se sienten abandonados por el gobierno nacional? Digo a partir de lo que estás contando, ¿no? Y supongo que hay otras cuestiones que también se han sufrido los recortes, ya sea de fondos coparticipables, pero también de programas, de planes. Sí, nosotros, a ver, ¿cómo no nos vamos a sentir abandonados? Tenemos una localidad de casi 10.000 habitantes y teníamos la obra instalada para hacer las cloacas, que sabiendo iniciar la gestión anterior, lo que sea, pero bueno, todo el mundo sabemos cómo fue. Catriló quedó afuera. Así que sí, claro que sí que nos sentimos discriminados. Es más, cuando el gobierno provincial nos dio respuesta más o menos para poder paliar un poco esta situación, porque nosotros, Catriló está dormido administrativamente de hace muchos años. Tenemos unas tasas municipales muy, muy bajas, y bueno, sumado a esto, a este adormecimiento de años, sumado yo ya considero un ataque, porque a nivel provincial, nacional, perdón, a nivel nacional. ¿Por qué razón? Porque nosotros este mes, que más o menos podríamos haber pagado la ley 643 completa de sueldo, nos sacaron 28 millones de una. Uh-huh. Así que, nada, tenés una proyección, sacás cuenta de esa proyección y cuando llega la coparticipación es mucho menos. La verdad que, sinceramente, es muy, muy preocupante, porque nosotros estamos cortando absolutamente todo. Tratamos solamente de hacer lo que es los traslados por salud, que es muchísimo, porque gracias a Dios el hospital de Catriló sigue porque el gobierno provincial se hizo cargo. Pero bueno, hay que aguantar un año y poco con todos estos traslados y demás. Y si a eso le sumamos el peaje, estamos en el horno. Por ahí no sabemos cómo pagar los remises y eso. Y Buchi, recién decías que las tasas son bajas. ¿Te referís al monto que cobran por tasas o al nivel de recaudación? No, al monto, el monto. Nosotros cuando entramos estaban a 700 y pico los 10 metros de frente. Ahora, me sacaron también con un título en el diario que la intendente aumentó el 100 y pico, pero era de 700 y pico. Ahora estamos en 1.700 pesos, que no existe en ningún lado de la provincia. ¿Eso cobran de tasa mensual? Sí, 1.700. Sí. Para comparar, claro, en Santa Rosa, está bien, es la capital, lo que quieras, pero bueno, no hay mucha diferencia en los servicios que prestan una y otra. En Santa Rosa se pagan, redondeo, 10.000, seguro. Depende a veces seguro, del barrio, pero... Seguro y más. Aparte yo hablo con todos los intendentes y todos recaudan en pueblos mucho más chicos, se está cobrando 15 o 20.000 pesos. Y nosotros estamos, por eso digo, tengo que decir algo, estamos dormidos administrativamente. El pueblo no puede estar, nosotros te hablo de recaudación en el mes, recaudamos 3 millones y pico de pesos. Con este 147%, nada, no pago dos sueldos. Y es más, según los concejales dicen que no aceptan la tarifaria con el 147%, mirá de lo que te hablo, que ese 147% tampoco no me sirve porque me voy a 7 millones y pico de recaudación. Para una localidad como la que tenemos y 200 empleados, pero es una locura. Lo que pasa en Catriló no pasa en ningún lado. ¿Y cómo están subsistiendo ahora? Y además viene el mes que hay que pagar el aguinaldo, que imagino que va a ser cuesta arriba. Vengo de casa de gobierno, pero el impacto de este impacto a nivel nacional lo primero lo recibe la provincia y de ahí caen los municipios. Yo no te digo que no me ayudan, porque sí me ayudan, pero este mes pensábamos llegar bien y ¿qué pasó? Me recortaron por un lado, lo que me dio el gobierno por un lado se me fue en el recorte que hizo Nación. Claro. Exactamente, es una cosa que te digo que es muy, muy preocupante. Mm. Y hoy por hoy, si me preguntas cómo vas a hacer con los aguinaldos, te digo no sé, pero ya te digo, porque nosotros tenemos un problema de fondo que no se piensa en el pueblo, te hablo de los concejales, porque ellos dicen, y si el pueblo no está limpio, no vamos a aceptar la tarifaria. El pueblo está impecable, lo que sí no va a estar, no sé hasta cuánto tiempo más podrá estar impecable, porque ¿qué pasa? Ya no tenemos para pagar las estaciones de servicio. Catriló, siempre se lo digo tanto a Pascual como a Aquelo, que ellos tienen... El ministro y el subsecretario. El ministro, perdón, sí, el ministro y el secretario, exactamente. Uh-huh. Ellos entienden la situación y me ayudan dentro de lo que puedo, pues son 80 municipios que estamos todos más o menos igual, y bueno, y todo no puede ir para Catriló, pero yo no digo que no me ayuden, lo que sí digo que estamos en un momento muy crítico y el gobierno nacional cada vez nos ahoga más. Así que bueno, y esto para nosotros, volviendo al peaje, es un problemón también, es un problema, es un gasto, lo considero sinceramente otro atropello, así te lo digo. Bien. Porque ya no sabemos cómo vamos a hacer para subsistir. Bueno, Buchi, en este contexto, la pregunta que te voy a hacer, me imagino que no es secundaria, es ultimísima, pero te la hago porque ¿qué mirada tenés de la cuestión electoral de octubre? ¿Dónde pensás estar parada y cómo crees que que el peronismo, que entiendo es tu espacio, mirá, de nuevo, tiene que encarar eso. Y ya sé que me vas a decir que lo que te preocupa es la gestión, no tengo claro, porque con lo que estás contando, ¿qué vas a pensar en las elecciones, no? Es que justamente nosotros, a ver, también me enteré por los diarios que yo estaba, que había internas en Carrileo, que yo estaba en otra lista. Te digo, sinceramente, no tengo ni idea de eso, porque yo estoy tan abocada a los problemas que tenemos de años, porque no es de ahora, gracias a que tenemos una buena administración, estamos subsistiendo, esa es la realidad de Carrileo, no hay otro, que bueno, sí me preocupa las elecciones, por supuesto, y voy a estar del lado que dije que iba a estar desde que comencé la gestión. Yo siempre prioricé el pueblo. Vos sabés que yo vengo del peronismo desde siempre, más allá de que haya llegado por otro partido, pero bueno, hoy priorizo y obviamente que voy a estar para apoyar desde el momento uno me alineé con el gobierno, así que lo que el gobernador decida será lo que nosotros vamos a, el gobierno o el partido, no sé, estaremos para apoyar. Bien. Es así. Decías que te enteraste por los diarios de la cuestión interna en Catriló. Para aclaremos para distraídos, distraídas, va a haber internas por la conducción del PJ Pampeano. Ahí hay un par de listas. Está Frente Peronista Catriló y está 17 de octubre, ¿no? ¿Es así? Sí, creo que sí. No me acuerdo cómo se llamaba la otra. ¿Y qué me querías aclarar? Yo ahí también me enteré porque como que estaba Delfino por un lado y yo estaba por el otro. Yo la verdad es que estoy en el único lugar que estoy hoy, estoy en la municipalidad tratando de arreglar los problemas que no se solucionaron antes. Así que bueno, me refiero a lo administrativo, porque estamos, Catriló está terrible. Estoy luchando hace un año y pico por no sacar gente, luchando, tratar de mantener, porque para mejorar esto tendría que sacar 15 o 20 contratos y sabemos que la gente está mal y no podemos atacarla también, otro ataque para ellos. Así que bueno, trataremos de ir mejorando y aguantando, porque los chicos ya no cobran del 1 al 10. El mes pasado terminaron de cobrar el 20, el 22, no me acuerdo. Y pobre, no, es tremendo. Catriló es terrible, terrible. Yo no sé si habrá otro que tenga el mismo problema que tenemos nosotros, pero bueno, bueno, es así. Gracias. No sé. Gracias. Algún día me vas a llamar y te voy a dar buenas noticias. Con alguna buena nueva, ojalá. Obvio. Bueno, dale. Sí, bueno, saludos para todos. Gracias. Graciela Bucci López, la intendenta de Catriló. Honestidad brutal respecto de lo que está sufriendo la gestión a partir de los recortes a troche y moche del gobierno nacional. Bueno, esto va pasando lentamente y en algunos casos no de manera tan grave, porque Catriló tiene sus propias problemáticas, más vale, pero en la mayoría de los municipios de la provincia, sean del color que sean sus intendentes, está pasando esto. Y se suma, en el caso de Catriló, la pelea por el partidaria. Ahí van a competir por la unidad básica Guido Martínez, de la lista 17 de octubre, y Raúl Aguayo, del Frente Peronista Catriló. Martínez es militante de la Cámpora y Aguayo de Identidad Peronista, el sector de Jorge Lescano. Y hay como una alianza entre la Cámpora y la Plural, bueno, cosas pueblerinas también, donde está tallando también Ricardo Delfino, que fue el ex intendente de Catriló, el anterior a Bucci López, que llegó por comunidad organizada para volver al peronismo. Dimes, diretes, que entienden quienes están en esa cocina, pero mientras tanto la vida real está cuesta arriba para la municipalidad de Catriló.